No, perdón, capítulo 3. Apocalipsis en el capítulo 3. La escritura dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no las has hallado perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya hemos dado dos predicaciones de este capítulo. Hace 15 días estuvimos viendo un poco sobre la historia de Sardis para ubicarnos en el contexto. Y el domingo pasado estuvimos viendo sobre el mensajero, cómo es importante un mensajero. Hoy quiero que miremos ya el mensaje de Cristo, cómo se presenta Cristo a la iglesia de Sardis. Acuérdese, cada una de las iglesias estaba viviendo ciertas cosas y Dios le da advertencias y le da promesas. Pero siempre Jesús se presentó de alguna manera en las iglesias. ¿Se acuerdan que Cristo en la iglesia de Tiatira se presentó como el que tiene los ojos como llama de fuego? Y vimos que Cristo es aquel ante quien nada se puede esconder. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Cristo todo lo conoce de nosotros. En la iglesia de Sardis se presenta como el que tiene los siete espíritus de Dios. ¿Qué significa esto? Acuérdese que nosotros hablamos, cuando vimos la numerología del libro de Apocalipsis, que siete significa lo perfecto. Siete significa lo completo. Cuando habla de los siete espíritus de Dios, habla que en Cristo está el que tiene la plenitud del Espíritu. ¿Qué dijo Juan el Bautista? El que viene detrás de mí os bautizará en Espíritu Santo. ¿En qué nos iba a bautizar? En Espíritu Santo. La Biblia habla de Cristo, hablando de Cristo en Juan capítulo 1, de su plenitud tomamos todos. Mire, ¿por qué Cristo se presenta como el que tiene los siete espíritus de Dios? Porque está hablando aquí de algo, que la iglesia de Sardis era una iglesia que estaba, ¿qué? Tiene nombre de que vive, pero estaba muerta. ¿De dónde podía encontrar la iglesia la vida que había perdido? De Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que tiene el Espíritu. La plenitud del Espíritu está en Cristo. Solamente en Él se puede encontrar la vida. ¿Se acuerda? Cuando Cristo resucita, siendo el primer día de la semana, las mujeres fueron a ungirlo porque no habían alcanzado el viernes, porque era la preparación de la Pascua. Cuando llegan a la tumba, ven que la roca había sido movida. ¿Se acuerda que una de las inquietudes de ella fue: ¿quién nos moverá la piedra? Porque ellos sabían que era una piedra muy grande. Pero cuando llegan, la roca está removida. Y unos ángeles habían descendido. Y los ángeles les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive. Solo la vida está en Cristo. ¿Cómo estaba la iglesia? Mire lo que dice Jesús: ustedes tienen nombre de que viven. Se han presentado como una iglesia viva, pero ¿cómo están? Muertos. ¿Qué hacía la iglesia de Tiatira? Escondía sus pecados, pero Jesús dijo: nada se puede esconder de mí. Ustedes están muertos, pero solamente en Cristo está la vida. Mira, hermanos, hoy en día se habla tanto, pero tanto, tanto de avivamiento, que dicen que la iglesia tiene un avivamiento porque supuestamente hay cristianos por todo lado, hermano. Encontramos iglesias súper grandes y decimos: estamos en avivamiento. En Cali se jactan los pastores por decir: tenemos un avivamiento tremendo. Pero qué terrible, ¿no? Decimos que estamos en avivamiento, pero Cali es la 11ª ciudad más peligrosa del mundo y están en avivamiento. ¿Será que hay avivamiento? Carlos Spurgeon hace más de 200 años predicó sobre lo que era un verdadero avivamiento. Carlos Spurgeon dice en la historia que el templo de ellos llegó a congregar 25,000 personas. Estamos hablando en Inglaterra, donde se conoció algo que se llama el avivamiento de la palabra, donde habían cristianos por montón. Pero Carlos Spurgeon hace 200 años decía que cómo era posible que casi todos en Inglaterra se proclamaban cristianos y habían robos, que no se podían dejar las puertas abiertas porque había peligro. Y estamos hablando de un país donde profesaban ser cristianos. Y él decía: lo primero que tenemos que buscar es avivar nuestras vidas, porque todavía en la iglesia hay ladrones, todavía en la iglesia hay deshonestos, todavía en la iglesia hay gente peligrosa y profesan ser cristianos. Y decimos, él decía en esa época, hace más de 200 años, estamos en avivamiento. O sea, que era una iglesia que parecía estar, ¿qué? Viva. ¿Pero cómo estaba? Mira, hermano, yo he ido a eventos cristianos. Como hoy en día estamos en la época de la tecnología, antes la gente sacaba sus cuadernitos para anotar. Ahora ya la gente no saca sus cuadernos, saca su tablet. Y el que no tiene tablet, pues tiene un celular de última tecnología, de alta gama, como lo llaman, y saca su cosita y empieza a escribir. Y el que está dirigiendo dice: por favor, en los recesos no deje sus cosas ahí. No respondemos por nada de lo que se pierda. En la iglesia. En la iglesia no se pueden dejar las cosas. Oiga, y a eso le llamamos que la iglesia está avivada. Bueno, mire, nunca en la época de la historia de la iglesia habíamos tenido tanta vergüenza como hoy en día. Hace como un año, un pastor llamado Álvaro Gámez, en Pasto, acusado de seducir no sé cuántas mujeres de su iglesia. Pastores, no me voy a ir a la iglesia católica, porque la iglesia católica tiene más vergüenza que nosotros. Pero pastores que han violado niños, niñas, pastores, y hablamos de avivamiento donde hay gente no convertida en la iglesia. Porque si estuvieran convertidos, habrían violaciones dentro de la iglesia. Mujeres ingenuas. O sea, yo no sé si, perdónenme la palabra, si son bobas. ¿Cómo un hombre les va a decir que necesitan pasar por él para ser purificadas? Y ellas: ay sí, pastor, alabado sea el Señor. Y hermano, a eso le llamamos avivamiento. A eso le llamamos que la iglesia está viva. Jesús se presenta como el que tiene los siete espíritus, como el que tiene la plenitud de la vida. Si algo tiene que buscar la iglesia, es la vida de Cristo. Quiero leer algunos versículos. Romanos capítulo 14, ayúdeme. Romanos capítulo 14. Entonces, cuando hablamos de los siete espíritus, hablamos de la totalidad, de la plenitud, de lo perfecto del Espíritu de Dios que está en Cristo. ¿Les dije Romanos 14? Ah, bueno, pero es 13, 14. Sí, es 14, pero el versículo del capítulo. Leámoslo desde el 13. Pablo dice así: andemos como de día. ¿Cómo tiene que andar? ¿Qué se esconde en el día? ¿Qué se puede esconder en el día? ¿En dónde la maldad se manifiesta más? En la noche, ¿sí o no? O sea, usted no puede salir a las 11 de la noche y andar tan tranquilo como anda a las 6, a las 7 de la mañana, ¿sí? O sea, en la noche es que se presenta. Los lugares de prostitución, ¿a qué hora se mueven? En la noche. Los lugares donde hay bares, donde hay borrachos, ¿a qué hora se mueven? En la noche. En la noche es símbolo de oscuridad, de tinieblas. Y Pablo le dice a la iglesia: andemos como de día. Honestamente. En otras palabras, andemos como de día, no escondiendo nada. No seamos hipócritas. No andemos aparentando nada. Si usted es cristiano, sea cristiano. Y si es mundano, siga en su mundo. Pero seamos honestos. No aparentemos más. No en glotonerías. Yo les he enseñado qué es glotonerías. ¿Se acuerdan qué es la palabra glotonería? Usted, cuando una persona come y come y come, ¿usted qué dice? Es un glotón. Pero solo a eso no se refiere la Biblia. Glotonería es aquel que es insaciable. O sea, que peca, peca, peca y no se sacia. No lo sacia nada. Miente, roba, hace. Y Pablo escribiéndole a la iglesia: no anden en glotonerías. Parece que hay gente en la iglesia que no se sacia de pecar. Por ahí ahorita leemos un versículo, dice: no se sacien de pecar. ¿Eso qué es? Un glotón es aquel que no se sacia. Andemos como de día, honestamente, no en qué, glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Oiga, hermano, tremendo no tener que escribirle a la iglesia eso. Y hablamos que estamos en avivamiento, pero hay que decirle: no anden en glotonerías, andemos honestamente, no seamos hipócritas. Mire, hermanos, permítame cuento algo. No lo voy a contar. Es muy vergonzoso, cosas que pasan en la iglesia cristiana, pero no lo voy a contar. Quiero ir mejor a la palabra. Tantas cosas, hermanos, tantos pecados ocultos. ¿Por qué Jesús dice que Él es el que tiene los siete espíritus? ¿Y por qué presenta a la iglesia de Sardis como una iglesia que está muerta? ¿Qué había pasado con Sardis? ¿Por qué Sardis, a los ojos de Cristo? Porque a los ojos de ellos mismos, ¿cómo estaban? Vivos. ¿A los ojos de otros, cómo estaban? Pero a los ojos de Dios. ¿Qué nos importa a nosotros los ojos de la gente? ¿Por qué andaban deshonestamente? Esa palabra, andemos de día honestamente, es no sean hipócritas. ¿Se acuerdan qué significa hipócrita, no? Vuelvo y les recuerdo. aprovechando que hay gente nueva que casi no me ha escuchado predicar. Hipócrita, cuando se traduce la Biblia al español, más o menos la Biblia se tradujo en 1500 y algo. En ese tiempo estaba el Renacimiento. Y si esta parte histórica se conoce es porque hubo el arte, las pinturas, pintores famosos como las cuatro tortugas ninjas. ¿Se acuerdan cuáles son las cuatro tortugas ninjas? Donatello, Miguel Ángel, Rafael y ¿cuál era el otro? O sea, las cuatro tortugas ninjas les pusieron nombres de pintores y artistas del Renacimiento. Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello. Artistas, o sea, en esa época hubo artistas. También se estaba moviendo el teatro. Y la palabra al español para un actor era hipócrita. ¿Qué hace un actor? Representa un papel que él no es. ¿Se han visto? Eso hace un actor. Representa algo que él no es. Hace muchos años, cuando la televisión colombiana empezó a darle paso al homosexualismo, y eso no es ahorita, ¿no? Uno piensa que es ahorita, pero hace por ahí unos 20 años, Carlos Barbosa y José Luis Paniagua, que en estos días murió, protagonizaron una novela que se llamaba El Divino Exeomo. Y Carlos Barbosa hizo el primer papel de un homosexual en la televisión. No sé si se acuerdan. Se llama el famoso Eurípides. Pero Carlos Barbosa no es homosexual. ¿Él qué hizo? Solo lo representó. Entonces, en la época que se traduce la Biblia al español, la palabra para actor era hipócrita, aquel que podía representar algo que no es. Cuando Jesús le dice a los fariseos, les dice hipócritas, ustedes limpian lo de afuera, pero por dentro están ¿qué? Llenos de huesos de muertos. Ustedes pueden representar algo que no son. ¿Son qué? Hipócritas. Dicen ser, pero no ¿qué? No son. Entonces, mire cómo estaba la iglesia de Sardis. Parecía viva, representaban algo que no eran. A los ojos de Dios no lo tenían. Eran pura apariencia. Pasaba la gente y decía, uy, esa iglesia se ve ¿qué? ¡Viva! Otros cristianos pasaban y decían, uy, qué iglesia, parece que se ve viva. Pero a mí qué me importa que los demás digan que estamos vivos. A mí qué me importa que nosotros pensemos que estamos vivos. ¿Qué piensa Dios? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Estamos vivos o muertos? Espiritualmente hablando. Hace muchos años, a los que nos gustó la música viejita, ¿no? Había una canción que decía, deja la apariencia fuera. ¿Se acuerdan? Deja la apariencia fuera, tú mismo, vente para acá. Deja la apariencia. ¿Por qué aparentamos algo que no somos? Hermanos, si somos, somos. Si no somos, pues vivamos. Dios nos conoce. ¿Quién puede engañar a Dios? ¿No se acuerda que la Biblia dice, Dios no puede ser burlado? Si alguno siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Si alguno siembra para el Espíritu, del Espíritu segará ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. Dios no puede ser burlado. Podemos engañar a la gente, pero a Dios. Pero a Dios. ¿Por qué la iglesia de Sardis estaba tan muerta? ¿Por qué Jesús les dice, de mí pueden encontrar la vida porque yo tengo la plenitud del Espíritu? El único que puede dar vida es Cristo a través del Espíritu. Él dijo, las palabras que yo les hablo son ¿qué? Espíritu y son vida. Mire, quiero leer un comentario que hacen, este hombre se llama Simón Christmaker, algo así, Muy difícil el nombre. Dice, hablando de la iglesia de Sardis, la iglesia en general sabía que Sardis tenía una congregación con fama de estar vivas. Suponemos que su posición financiera e influencia quizás contribuyeron a dar a la iglesia el aspecto próspera de mucha vida espiritual. ¿Por qué decían que estaban vivos? ¿Se acuerda que hemos hablado, hablando de las otras iglesias, que por lo general los que sean cristianos, ¿qué pasaba con ellos y con su economía? Se volvían pobres. ¿Por qué? Porque el comercio estaba movido por gremios. Entonces, todos los comerciantes pertenecían a un gremio. ¿Pero qué hacían estos gremios? Consagraban sus negocios a los dioses locales. Cuando los cristianos se convertían, cuando la gente se convertía al cristianismo, lo primero que empezaba a hacer era rechazar a esos dioses paganos, porque ellos sabían que solo había un solo Señor. Porque solo hay un Dios, nuestro Padre, y un solo Señor Jesucristo, y un solo mediador, Jesucristo. No hay otro. Entonces ellos rechazaban participar de estos gremios por causa de su paganismo. Al salirse de los gremios ya no les vendían y ya no les compraban. Y por lo general los cristianos se hacían pobres. Mire cómo cambia, hermano, el evangelio 2000 años después. Antes el evangelio era un llamado a que la gente se convirtiera en pobre. Ahora, hermano, dicen, venga a Cristo y sea rico. Y no estoy diciendo que usted se hace pobre, porque no, no estamos viviendo las mismas circunstancias. Pero el mensaje del evangelio no era tan llamativo, humanamente hablando. Porque usted se hacía cristiano hace 2000 años y lo podían matar. La cosa no era tan fácil. Ser cristiano ahora, por lo menos en un lugar como el de nosotros, qué cosa tan fácil. ¿Qué pasó con la iglesia de Sardis? ¿Por qué los efesios se habían empobrecido? ¿Por qué los de Pérgamo se habían empobrecido? ¿Por qué los de Esmirna se habían empobrecido? ¿Por qué los de Tiatira se habían empobrecido? ¿Qué pasó con los de Sardis? ¿Qué prosperaron? Si estaban en el mismo Asia, si el comercio era movido por los mismos gremios, ¿qué pasó? Como la gente decía, no, ellos sí son prósperos. Si vamos a Pérgamo, no, los cristianos, qué pobres. Si vamos a Éfeso, no, los cristianos, qué pobres. Pero no, en Sardis hay prosperidad. Yo quiero ser cristiano de Sardis. Pero ¿por qué eran prósperos? Mire lo que dice Simón Christmaker. El aspecto externo puede engañar a otros creyentes que la miran de una manera superficial. Pero Jesús examina la situación interna de la iglesia y encuentra una carencia de fe viva y vibrante, lo cual ha conducido a la muerte espiritual. Casi toda la iglesia ha cedido ante el mundo circundante de religiones paganas y judaísmo, y en lugar de influir en la cultura, se ha dejado influenciar por ella. No sorprende que Jesús la describa como muerta. Mire, mire lo que dice este comentario de este hombre. En vez del cristianismo impactar, ellos permitieron que el mundo entrara a la iglesia. Yo me acuerdo en la época donde uno miraba a una mujer y por su forma de vestir decía, es cristiana. Hoy en día no hay diferencia, hermano, no hay diferencia. No, es que a mí me gusta esta ropa. Hermano, ¿no hemos entendido la Biblia? ¿No dijo Pablo que todas las cosas que para él eran ganancia las había estimado como pérdida solo por agradar a Cristo? Usted no está para agradarse a usted mismo. Usted no tiene que vestirse, y esto me queda bien, me queda bonito. Tiene que preguntarse, ¿esto agrada y honra a Cristo? Esto, esta ropa me hace ver, como dice la Biblia, una mujer que no se viste con peinados, que no se peina con peinados ostentosos, que no se viste con vestidos feos, sino que mujeres que profesan piedad en la forma de vestir. No digamos los hombres de esta generación, hermano. Ahorita estamos viviendo un culto al físico lo más impresionante. Las mujeres quieren ser bonitas a costa de todo. Los hombres, hermanos. O sea, ya los hombres, usted los ve y casi todos quieren tener un cuerpo bonito. Estamos viviendo un culto al físico. ¿Y cómo visten esos hombres que tienen cuerpo más o menos? Apretaditos. Que las mujeres digan, ay, o sea, hoy estamos viviendo una generación, hermano, terrible. Los dioses paganos de la antigüedad hoy en día se ven. Ustedes no crean que hace 2000 años, cuando los dioses del Olimpo, habían dioses a la belleza. Y había un culto a la belleza. Y hoy en día no lo hay. Vea, yo digo, si alguien quiere conseguir plata, venda cosas para mujeres, venda ropa de mujer, venda zapatos de mujeres. Si yo fuera a los armarios de las mujeres de aquí, hay mujeres que tienen hasta 30 zapatos, no sé qué hacen con todos esos. Pero cada semana, cada quincena quieren comprar zapatos. Compran los zapatos de moda. Hay un culto a la belleza. Cuando van a comprar algo, se miran al espejo, dan vueltas. ¿Por qué no mira al cielo y dice, Señor, esto te gusta? La cultura pagana se ha introducido en la iglesia. Ya la iglesia no influencia al mundo. El mundo cada vez más en la iglesia. Vea qué decir, hermanos, de la psicología moderna. El mensaje que no le gusta a ningún niño ni a ningún joven. La rebeldía va ligada al corazón del muchacho. Pero quítele lo que más le gusta. Así dice la Biblia. Y se apartará de ellos. Así dice. Ya hoy en día los papás no quieren coger y castigar a sus hijos con el palo, como dice la Biblia. Ahora, no toques el computador por esto. Hermano, péguele y que no le toque el computador. Eso es otra cosa. Pero eso es de la psicología moderna. Y en las iglesias también se hacen escuelas para padres. ¿Cómo ha cambiado todo? A la gente hoy en día se le ha olvidado que la Biblia dice, ah, bueno, quiero compartir algo. ¿Cuándo lo lícito se convierte en pecado? Hay muchas cosas que son lícitas, pero ¿cuándo lo que Dios no prohíbe se convierte en pecado? La Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces pregúntese, ¿me conviene? Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Me edifica? Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Cuando te domina algo, ya se hizo pecado. ¿O no es así? Cuando algo te empieza a dominar, ya se convirtió en tu señor. Hay gente que todo el día vive pegada a la televisión. Desde que se levanta, prende la televisión. Y como hoy en día tenemos canales con variedad, y todo el día el televisor prendido en la casa, ya hay un problema, ya hay algo que te domina. Toda la tecnología moderna, hermano. Hoy en día hasta miedo a andar en taxi ya. Todo el mundo con BlackBerry. Y van manejando. Y vea, hermano, he andado no sé con cuántos amigos que tienen carro. Van manejando cuando ¡pim! Esclavizados por la tecnología moderna. Esos BlackBerries tienen consumida a la gente. Esas redes sociales tienen consumida a la gente. Hay gente que si no revisa el Facebook se enferma. Ay, mi Facebook, mi Facebook, mi, ay, mi Facebook. Santo Facebook que estás en la red. Ya no oran sino al Facebook, ya no adoran sino al Facebook. Tienen Messenger, tienen PIN. ¿Cómo se llama ahorita? What? Esa cosa que a mí me enreda. Y no son malas, son lícitas. Pero cuando ya no te edifica, cuando ya te domina, ¿qué es? ¿Qué es? Pecado. Te quita el tiempo el Señor. Hay gente que no ora ni lee la Biblia, pero como dicen por ahí, todos los días abren el Facebook, pero no abren la Biblia. ¿Qué cosa? Y eso que estamos vivos, somos una iglesia viva. Eso se llama una iglesia esclava, una iglesia muerta, hermano. Dominada por las pasiones de este mundo. Ya no influenciamos. Ya el mundo, hermano, está en la iglesia totalmente. No, y si hablara de la liberación femenina, hermano. Hace como un año, yo vendiera una mercancía a una empresa. Y los bultos que yo llevaba de material eran como de 40 kilos más o menos. Y yo los estaba bajando, los estábamos pesando. Cuando la muchacha que me estaba pesando llama a un muchacho y le dice, necesito que me ayude a pasar esto. Y le dice, para eso sí no son libres, ¿no? Han pedido igualdad en todo, pero a la hora de hacer fuerza no quieren. Pero quieren mandar en la casa, quieren salir a la que se les dé la gana, quieren hacer todo. Pero eso sí, no pueden cargar un bulto. Si están pidiendo liberación, hagan lo que hacemos nosotros. Oye, a mí me fue aterrado eso. Y yo sé que ese tipo no era cristiano. Pero si quieren ser libres, quieren ser igual. Y esa es la liberación femenina. Sí que se ve en la iglesia. Rosalba me está investigando, una muchacha que me llama. Me ha llamado dos veces esta semana. Pastor, como le estoy dando clases en Cali, yo no sé qué hacer. Yo no sé si soltar el ministerio. Ella está confundida porque la Biblia dice que las mujeres no enseñen en la iglesia. ¿Eso lo dice la Biblia? Claro. ¿Eso lo respalda la historia? Claro. Pero ahorita, como la iglesia moderna ordena mujeres, entonces las mujeres prediquen, las mujeres hagan. Y como la liberación femenina también se metió a la iglesia, entonces mujeres dominen a los hombres. Mientras la Biblia dice que no permite a las mujeres enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Eso quebrantaría el orden de Dios. Y ustedes saben que las mujeres son muy importantes en la iglesia, ¿o no? Pueden hacer muchas cosas en la iglesia, sí, pero no pueden ordenar, no pueden tener ministerio. Pero como la iglesia moderna lo hace, ya la iglesia católica está estudiando ordenación de mujeres. O sea, hay que entrar en la moda, hermano. No importa que eso quebrante la palabra de Dios. O sea, como quien dice, Dios no importa nada. Lo que importa es el mundo, lo que importa es estar a línea con el mundo. Entonces, hermano, yo hago una pregunta. ¿Andamos a línea con el mundo y desagradamos a Dios o andamos a la línea con Dios y rechazamos todo este mundo? Y cantamos, tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria, pero no toques mi ropa, no toques mi Facebook, no toques muchas cosas del mundo que amo. Así deberíamos de cantar, deberíamos de convertir las canciones en las cosas que a nosotros nos agradan. ¿Cómo está la muerte, hermano? Si Dios hiciera un diagnóstico de la iglesia moderna, ¿qué diría? Tienen nombre de que viven porque saltan. Ya nuestras canciones hasta motivan a brincar. Salta, salta para Cristo, salta, salta para Cristo. Y la otra es, el que no, ¿cómo es que Juan? El que no salte no es cristiano, el que no salte no es cristiano. Oiga, qué canciones tan profundas, ¿no? Qué letra tan edificante. Y como la excusa de la gente es que la Biblia dice que hay que alabarle con salterio. A eso no se refiere la Biblia cuando dice salterio, ¿no? Pero la gente piensa que es saltar. Y como la iglesia salta, tiene humo, tiene esto, tiene lo otro. Mira, hermanos, una hermana que está en la iglesia nuestra en Cali, donde pastorea a mi hermano Edwin, ella ya está allá. Ella es hermana de una señora que va a la iglesia. Ella asistía a cierta iglesia en Cali. Y un diciembre hace 2 años, la iglesia que culto evangelístico. Y contrataron un disc jockey. Pusieron humo. Le dijeron a sus jóvenes que invitaran a los jóvenes amigos. Imagínense qué culto, mientras la Biblia dice, hágase todo decentemente y en orden. Nosotros no hacemos un culto para satisfacer los deseos ni los gustos de nadie. El día que en esta iglesia hagamos eso, perdimos el rumbo. Nos apartamos totalmente de lo que habla la palabra. Hicieron su culto, hermano. Pero ¿sabe qué nos dice? ¿Qué la llevó a salirse de la iglesia? Porque ya la hermana le había ido compartiendo y muchas cosas que en la iglesia están mal, que tenemos que corregir. Bueno, me dice, en el afán de mi iglesia, de crecer por jóvenes, invitaron a un poco de impíos, y con ese choque y con esa música terrible, con ese humo, con las luces apagadas y bombillos a veces morados, verdes, con estrober, lo más triste para mí fue que pasé por un lugar y un grupo de jóvenes metiendo marihuana en el templo de la iglesia. Oiga, hermano, ¿qué es eso? Y llamamos que la iglesia está viva. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos como iglesia? Necesitamos verdaderamente un avivamiento, hermano. Un verdadero despertar. Pero que venga del que tiene la plenitud del Espíritu Santo, que se llama Jesucristo. Si va a haber un despertar y un avivamiento, como dijo el salmista David en el Salmo 119, avívame conforme a tu palabra. Si tiene que haber un despertar, tiene que haber un despertar conforme a la palabra. Bueno, ya dejemos, no, ahí privemos al niño de esto. No, hermano, pecó contra Dios, le falló a usted. Péguele. Y no estoy diciendo acábelo a punta de garrote, porque la Biblia dice no se apresure tu alma para destruirlo. Pero dejemos de decir, ahorita no le compro ropa. Así se quita la rebeldía al muchacho. Conforme al mundo, no, conforme a tu palabra. Si hay un despertar, que sea conforme a qué. Vender los principios de Dios. ¿A costa de qué? Este hombre hace un análisis muy fuerte. La iglesia de Sardis se había convertido en nada porque no supo contribuir al progreso del evangelio. Yo hago una pregunta, ¿el evangelio estará progresando en esta época? ¿El evangelio estará progresando o está retrocediendo? O sea, yo sé que usted no me quiere responder, pero yo le voy a decir, cada día vamos más para atrás. Cada día vamos más para atrás. ¿Se presenta el evangelio? Miren nuestras canciones modernas, ¿presentan el evangelio? O sea, yo les podría hacer la comparación de las letras de estas canciones a las letras modernas. La mayoría de estas letras son viejas, ¿no? No, nada que ver. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura del Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores. Él es la eterna fuente de la salvación. Miró el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendícome en su amor. En la cruz yo primero vi la luz. Y en las manchas de mi alma yo la ve. Fui allí por fe que vi a Jesús y siempre por él. Feliz serie. Podría seguir. Ahora vamos a la música moderna. ¿Qué dice? ¿Cómo se cura una herida con el corazón hecho pedazos? Analiza la canción. Es bonita. Pero es referente a Dios o al dolor humano. Aquí exaltamos la gloria de la cruz o el dolor humano que necesita una mano para ser curada. Me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido. Y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. No nombró al Señor. El nieto de Gabrielita, Jonathan, me dice que él un día se estaba viendo una novela colombiana. Una novela colombiana. Y ustedes saben que cuando, o sea, la televisión tiene algo para atraer, ¿no? De acuerdo a las escenas, de acuerdo a lo que está pasando, ponen cierta música. A veces ponen música de suspenso. Pero estaba una escena donde dos personas, un hombre y una mujer, se estaban besando. Y él me dice, César, ¿sabes qué fue lo más aterrador? En ese tiempo yo apenas le estaba empezando a compartir. Y él me dice, ¿sabes qué música estaba sonando de fondo? Me robaste el corazón. Una canción que supuestamente se le canta a Dios. Pero como no dice Dios, no dice a quién está dirigida, no dice nada, se le puede poner a una mujer. Yo le puedo cantar a Rosalba, Rosalba. Rosalba. Me robaste el corazón, aunque yo quede en el olvido. Y me gusta estar así, con el corazón enamorado de ti. ¿No se le puede cantar a una mujer esa canción? Pero yo no le puedo cantar a Rosalba. En la cruz, do primero vi la luz. Y las manchas de mi alma, yo la veía, ella ni tiene el poder de lavarme nada. Bienaventurados los que lavan sus ropas en la sangre del Cordero. El único que tiene el poder para lavar nuestro sucio e inmundo pecado se llama Cristo, porque derramó toda su sangre en la cruz del Calvario. Y dicen que el mundo no está influenciando. Mira, hermano, estábamos en una reunión de pastores el jueves. Yo hace rato no iba, me llamaron que fuera, fui. Y cuando yo hoy de alguna manera salimos peleando. Estábamos hablando y hablando y hablando. Y uno de los temas es que viene Dani Berrío. Y empezamos a hablar de Dani Berrío y yo les dije, mire hermano, si fuéramos a buscar música buena. Ah, porque estaban cantando. Y alaba a Dios, una canción que canta Dani Berrío ahora. Yo les dije, si vamos a encontrar música buena y rica de Dani Berrío, vamos atrás. El Shaddai. Mucha música de Dani Berrío especial. Hace 20 años. Y hablamos, la música de Marco Gui hace 20 años era buena. Y yo hice un comentario, ¿sabe por qué la música hoy es tan mala? Porque los cantantes cristianos no cantan para exaltar a Dios, sino para vender. Y me dice el pastor, un pastor, Rosalba no le gusta que yo nombre, me dice, César, vos estás en lo cierto, pero yo no quiero participar de esa conversación porque yo me prometí no volver a hablar de los siervos de Dios. Entonces yo le dije, no, venga un momentico. Vamos a ver si estamos hablando mal de los siervos. ¿Qué es un siervo? Miremos qué es un siervo. ¿Un siervo no es un esclavo? ¿Y un esclavo no es el que sirve a su señor? ¿Y un esclavo no cobra? ¿Y si cobran, no son siervos? Son empresarios, son lo que sean, menos siervos. Entonces no estamos hablando mal de los siervos, estamos hablando mal de un poco de empresarios que se dice que son cristianos para quitarle la plata a los cristianos a través de lo que hacen. Y se forma la polémica, ¿no? Porque si fueran siervos, ¿cobrarían? A mí cuando me invitan a predicar, a veces, hermano, he tenido que pagar mis gastos. Pero ¿no dice eso la palabra? ¿No dice la Biblia que si de gracia recibimos, qué? ¿Demos de gracia? ¿No dice la Biblia que esta es mi gloria, que presentando gratuitamente el Evangelio? Pero mire cómo está la iglesia hoy en día. Y decimos, estamos en avivamiento. ¿Creen que estamos en avivamiento? ¿Qué dicen ustedes? Si Cristo hiciera un diagnóstico de la iglesia moderna, lo más posible es que diga, tienen nombre de que viven, pero están muertos. Yo soy el que tengo la plenitud del Espíritu. Si quieren un verdadero avivamiento, tómelo de mí, conforme a la palabra, no conforme a este mundo. Simón Christmaker sigue diciendo, Jesús dijo a los efesios que si no se arrepentían les quitaría el candelabro para impedir que siguieran siendo iglesia. De igual modo Sardis dejaría de ser iglesia a no ser que sus miembros dieran pruebas de arrepentimiento. Hermanos, mire cómo estamos. Si hay algo que hoy en día no se habla de arrepentimiento, si es uno de los temas que están lejos, lejos del lenguaje moderno. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos y haced frutos dignos de arrepentimiento. O sea, el proceso es arrepiéntase y crean. Arrepiéntase y bautícese. Arrepiéntase y hagan frutos. Y cuando no se hace fruto, hay que hacer un llamado ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero una iglesia parecía. Mire, quiero terminar con una historia. Ayúdeme en Reyes. Segundo libro de Reyes. Aquí hay algo que parecía, pero no era, y en vez de producir vida, produjo muerte. Versículo 38, segundo libro de Reyes 4:38. Dice la escritura, Eliseo volvió a Gilgal y cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para que, los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés. ¿Era parra montés? ¿Era parra montés? Parecía, pero era. Parecía viva, pero era. Era como parra montés. Y de ella llenó su falta de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Imagínese, hermano. Hizo una comida con algo que ni sabía. Parecía, pero no sabía si era o no era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esta olla. Y no la pudieron comer. Mire, estamos viviendo en épocas igualitas. La gente no sabe si es iglesia o qué es. El pastor José me decía, César, los sábados en nuestra reunión de jóvenes, eso no parecía una reunión de jóvenes, parecía una discoteca. Entonces la gente ya no sabe si la iglesia es iglesia o es un club social o es una discoteca cristiana, porque ahorita le llaman cristotecas. Muy bíblico, por cierto, ¿sí o no? Que la cristoteca, ¿qué tal? Hay gente que parece cristiana, pero no es cristiana. Hay otros que son cristianos, pero uno no los ve y ni parecen, porque parecen más mundanos. Y aquel hombre dijo, hay muerte en la olla. Yo creo que ese debería ser el diagnóstico de la iglesia. Hay muerte en la iglesia. Pero el llamado a Jesús, de Jesús, a otra iglesia le dice, por lo cual te aconsejo que de mí compres De mí te tomes vestido. De mí unjas tus ojos con colirios para que veas. La iglesia, hermano, está muerta. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? ¿Parecemos o somos? Buena pregunta. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y que Dios tenga misericordia de la iglesia, hermano. Y nos lleve a un verdadero despertar y a un verdadero avivamiento. Que solamente lo puede dar ¿quién? Cristo. Y la oración de la iglesia debería de ser la misma que el salmista. Avívame conforme a tu palabra. ¿Oramos? Padre, te damos toda la gloria, toda la honra. Te queremos exaltar, mi Dios. Queremos darte gloria por cómo nos hablas. Padre, perdónanos por nuestros pecados, que son grandes. Perdónanos porque la Escritura dice deberíamos de ser ya maestros y a veces tenemos necesidad de que se nos vuelva a enseñar las primeras enseñanzas de la vida cristiana, Señor. Perdónanos por nuestra falta de madurez. Perdónanos, Dios mío, porque a veces estamos como la iglesia de Sardis, una iglesia que se ha dejado influenciar por el paganismo de este mundo, Señor. A veces vestimos como los del mundo, escuchamos la música que escuchan los del mundo, Señor. No, a veces no hay diferencia entre el que está afuera y como el que está dentro, Dios mío. Padre, queremos pedirte que nos ayudes, queremos pedirte que nos perdones, queremos pedirte que evalúes la vida espiritual no solamente de la iglesia, sino de cada uno de nosotros. Y si el diagnóstico es, tienes nombre de que vives pero estás muerto, te haces llamar cristiano pero estás muerto, nosotros podamos arrepentirnos de verdad y podamos clamar un verdadero despertar, pero conforme al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, conforme a la bendita palabra. Avívanos conforme a tu palabra, avívanos como dice la Escritura, Señor amado. Padre, perdónanos por permitir a veces criar a nuestros hijos no como la palabra lo dice, sino como este mundo lo dicta, como los psicólogos lo dicen, como lo dictan a través de la televisión, Señor, donde estamos tan lejos de la palabra, Señor, y estamos cada vez creciendo y haciendo que nuestros hijos crezcan mal porque no los corregimos conforme a tus palabras. Y dice la Escritura: Padre, disciplinad a vuestros hijos en el Señor. No dice disciplinémoslos conforme al mundo, sino en el Señor. Tal vez, Señor, ayúdanos a no ser ásperos, pero a corregirlos en amor, a brindarle la corrección, que las mujeres se sometan a sus maridos, que los maridos amen a las mujeres como lo dice la Escritura, como Cristo ama a la iglesia, que la iglesia se comporte como tal, que la gloria de Cristo sea resplandeciendo en cada uno de nosotros. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús, trae un despertar, guarda esta iglesia de contaminarse, guárdanos a cada uno de nosotros de parecer pero no ser, Señor. Ayúdanos a convertirnos. Si hay alguien, Señor, que no se ha convertido de verdad, conviértelo, toca su vida, toca su corazón, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios tenga misericordia de nosotros y haga que esta iglesia sea